8 de noviembre en Arraiján. ¿Qué significa eso, Alberto Antonio? Bueno, hoy estamos con música bailable. Manfred está con nosotros. Ah, ya entiendo, 28 de noviembre es donde vive Alberto. Oiga, qué bárbaro. ¡Seguimos! Y'all ready for this? Es el fin de semana en Antena 8. Ready for this. Ajá, es de la agrupación Two Unlimited. Vamos a seguir con ustedes en esta mañana, por supuesto, con la mejor música de todos los tiempos, pero tiene que ser rítmica, tiene que tener energía, porque es viernes. Claro que sí, François, gracias. Está disfrutando y que siga la buena vibra, François. Jack, también Pablo G.